No habían marchado mucho cuando de pronto... ¡Indios! ¡Indios! Los indios se echaron sobre los chicos. ¡Ay, suélteme! ¡Suélteme! Los ataron de pies y manos. ¡No me amarren! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Suélteme! Y los llevaron ante el jefe. ¿Por qué robaste, princesa Tigridia? ¿Tigridia? ¡Nosotros no la tenemos! ¡Mentira! Si no devuelves Tigridia cuando el sol se meta, todos mueren. No, los niños no habían mentido. Ellos no tenían a la princesa. El que la tenía era el capitán Garfio, y Peter y Wendy lo descubrieron mientras exploraban la isla. Mira, Wendy, esta es la cueva de los espantos. Oh, ¿habrá brujas? ¡Ah, mi querida princesa! Peter, sí, hay alguien allí. ¡Shh! Escucha. La marea está subiendo. Si no me dices dónde se esconde Peter Pan, te dejaré en esta roca amarrada para que te ahogues. ¡Es Garfio! ¡Ha secuestrado a Tigridia! ¡Sálvala, Peter! Sí, voy a imitar la voz de Smee para espantar a Garfio con el cocodrilo. ¿Con el cocodrilo? Así le tiene pavor, ¿verdad? ¿Cómo no? Cuando le corté la mano a Garfio y el cocodrilo se la tragó, le gustó tanto el sabor de capitán que ahora lo persigue a todos lados para comerse el resto. Fíjate en esto. ¡Ey, capitán Garfio! ¡Cuidado! ¡Ahí va el cocodrilo! ¡El cocodrilo no! ¡Auxilio, Smee! ¡Auxilio! ¡Auxilio! El Garfio salió corriendo de la cueva y Peter Pan entró volando y rescató a la princesita. Ven, Wendy. Vamos al campamento de los indios. El sol ya se ocultaba, y en el campamento indio Juan, Miguel y los demás niños aún atados de pies y manos estaban frente al jefe Piel Roja. ¡Au! Oh, sol se mete, Tigridia no volver, niños perdidos van a morir. En aquel instante, arriba en el cielo... ¡Miren! ¡Es Peter Pan! Sí, ahí llegaba Peter Pan con Tigridia. Yo mucho contento. Niños quedar libres. ¡Bravo, viva! ¡Vámonos al escondite, muchachos! Peter Pan, amigo. Antes irte árbol del ahorcado, ¿quieres conocer un secreto indio? Sí. ¿Por qué Piel Roja dice au?